Estoy bajando algo que tiene sonidos de DJ. Esto no tiene ni tempo. Yo, oh. Como dice, arrancando adelante. Toma maleante, toma maleante, yo, toma el de aquí que no queda, para que te quede, que te quede, que te quede, que te quede, que te quede, que te quede, Thank you.